Finalmente está el segundo piso de la casa, donde hoy funcionan las oficinas. Trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Eso ininterrumpidamente, una media horita al mediodía, que precisamente la biblioteca, de ahí el centro cultural pasa abierto desde 8 a 4 y media, eso está abierto las puertas. Todo es absolutamente gratis. Según Raúl Pacheco, coordinador del Centro Cultural, la Secretaría de Cultura del municipio está viendo la posibilidad de que la casa que queda en el Batán, donde Benjamín Carrión pasó sus últimos años, también sea un museo dedicado a un público más juvenil. Realizado por Denis Valle. Hasta aquí especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Luego de conocer datos interesantes sobre la casa de Benjamín Carrión, nos vamos con la información de las redes sociales. Rápidamente, en el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana encontramos a Laura Godoy. Ella publica: se aproxima muestra de cine anime japonés, miércoles 7 de septiembre de este año a las 19 horas en el Aula Magna Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Politécnica Salesiana. Entrada libre. Este es un trabajo auspiciado por la Red de Cineclubs de Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, con el auspicio de la Embajada de Japón. También Tatiana Carrillo nos invita a todos los barítonos. Este anuncio es para ustedes, que nos ayuden a pasar la voz. La Fundación Teatro Nacional Sucre convoca a los cantantes barítonos para integrar el coro mixto Ciudad de Quito. Los interesados dejar sus carpetas hasta el 14 de septiembre a las 17 horas en las oficinas del Centro Cultural Mama Cuchara, Rocafuerte 3215 y Luis Chávez, en la Loma Grande. Con la reseña artística y la audición, se realizará el 16 de septiembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Mama Cuchara. Recuerde que esta valiosa información usted lo escuchó en el informativo cultural Bitácora. Llegamos a la parte final, 30 minutos de información se acaban en este momento. Queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Andrés Viracocha en la cabina máster. En la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos con los brazos abiertos para la próxima emisión. Recordándoles también que nos pueden escuchar a través de la nueva aplicación de Radio Casa de la Cultura. En Play Store, en los teléfonos de tercera generación, smartphone, pueden digitar la palabra Radio CCE y descargarse esta aplicación y llevarnos donde sea. Cerramos esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.